estamos hoy, Estamos a full. Y para hablar acerca del juicio que se empezó ayer sobre el femicidio de Cecilia Basaldúa, vamos a estar en comunicación telefónica con Miriam Minoli, que nos está esperando del otro lado. Hola. Párame dos segunditos. Hola, Miriam. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Tanto tiempo. Bien, ¿y vos? Bien, acá retomando las mañanas. Bien, todos los días. De 9 a 12 y a veces nos estiramos un poquito más. Bien. Perfecto, perfecto. Bueno, no, digamos de lunes a viernes. De lunes a viernes, sí, como el año pasado. Y bueno, ahí estoy acomodando los micrófonos, aguantame, ahí va. Bueno, dale. Me imagino que ya lo dijiste vos, tu cabeza está que explota de información y de cosas que has visto ayer. Sí, realmente sí, porque bueno, es muy fuerte saber que estamos lejos de conseguir justicia para Cecilia. Claro. Ayer comienza el juicio por el femicidio a Cecilia Basaldúa. Ahí estaban su mamá, su papá, la gente que los va acompañando en todo este proceso. Están fuertes, están, se sienten acompañados. Pero bueno, saben muy bien que es muy difícil llegar a lo que pedimos, que es justicia. Sabemos que Lucas Gusto es un perejil, no me gusta usar esa palabra de todas maneras, creo que no está bueno usar, pero bueno, es como para explicar de qué se trata, ¿no? Sí, claro, como que es un chivo expiatorio. Exacto, es como alguien de una familia muy humilde de Capilla del Monte, que bueno, que ahora también está pasando por este proceso. Así que bueno, ayer comienza el juicio, estuvimos ahí acompañando desde Ni Una Menos Córdoba, compañeras por supuesto de Capilla del Monte, de La Falda, de todo lo que es el Valle de Punilla, por su Cruz del Eje, San Marcos, estaban en medios locales, también de la ciudad de Córdoba, se transmitió una radio abierta que iba para los medios independientes de todo este Valle de Punilla y algunos medios autorizados para entrar a la sala. No eran muchos, pero bueno, había compañeras que también podían entrar, entonces salían y nos iban como contando cómo iba el proceso. Sabemos que los primeros en declarar fueron la madre y el padre de Cecilia. Pero bueno, esto recién empezó a ser y tenemos para largo con esto. Así que pedimos a todos los que quieran estar todos los días, estar ahí un poquito acompañando, ¿no? A esta familia en su dolor. Y también, bueno, sentimos ayer, yo lo sentí particularmente, la fuerza que le vamos dando en el acompañamiento. Porque, digo, este proceso doloroso, que les pasa a esta familia, no tiene consuelo, no hay, por más de que el juicio salga todo bien más adelante, no hay un reparo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estamos, muy conmovedor todo, se hicieron intervenciones, hubo números artísticos, mucho grito, mucha protesta, una olla popular, me salió el sombrero, mira vos que sos del sur, una olla popular por el MTE de Darío Santillán, mira, que estuvieron ahí cocinando las mujeres. Todas las que tuvimos ahí todo el día hemos comido gracias a nuestras mismas compañeras hermanas, así que un orgullo ser parte y bueno, hay que estar. El movimiento feminista plurinacional, dice acá la nota que copó los tribunales, militantes, sí, partido de izquierda, sí. Y ¿qué opinas de la fiscal esta, Paula Klemm, que dice que tiene pruebas de, y nunca se presentaron? ¿Cómo es? ¿Qué tongo hay? No, justo que eso es lo que no puedo ahondar mucho, porque yo lo sé todo, estoy tanto, como te dije, en otras causas. De hecho, te puedo dar todos los detalles sobre Flavia, que ahora vamos a hablar un toque. Pero, ¿qué opino? Y bueno, mi opinión, viste, del Poder Judicial Patriarcal de Cruz del Eje, ¿qué puedo opinar yo como compañera y amiga de Flavia, que está condenada a 23 años de prisión? ¿Qué puedo opinar yo de que están enjuiciando a alguien que está puesto ahí para no ir a mirar a los verdaderos culpables? Entonces, no puedo ahondar en esta fiscal, sé muy por arriba lo que es la causa, estoy más en el corazón, en el acompañamiento a la familia, pero bueno, opino que las muchas cosas que han salido no están usadas como pruebas, eso sí lo sé. Y bueno, nada, que el Tribunal de Cruz del Eje justamente tiene esto, ¿no? Es como pareciera que jugara en contra de nosotros, ¿no? En la justicia. Claro. Entonces, bueno, en mi opinión personal, con detalles no te lo puedo dar, pero bueno, totalmente disconforme con el accionar de la justicia. Perdón, el ruido de fondo es mi gato. Bueno, lo que generan estas injusticias es que el pueblo o parte del pueblo se manifieste y brinde apoyo y genere presión como para hacer mover algo, sensibilizar un poco no solo a la justicia sino a la sociedad. Los grandes medios obviamente no hablan de o tocan el tema muy muy pequeño, porque hay otras cosas más importantes, por ejemplo, no sé, que Santi Maratea recauda millones para un club de fútbol. Pero bueno, los medios de comunicación pequeños, hoy justo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sí. son aquellos que tienen esta posibilidad de mostrar esta parte de la realidad. Y ahí se armó entonces una radio, dijiste, hubo una transmisión. Sí, una transmisión en vivo, había varias radios, un sonido montado, un parlante, también por supuesto las compañeras han hablado, se hicieron asambleas, apenas empezó, después también muy muy lindo, se hizo una ceremonia para Cecil, muy emotiva, con una copla que una compañera escribió, así que toda esa parte fue muy fuerte. Y sí, los medios hegemónicos a esto no le dan importancia, y es por eso que no tenemos justicia, por eso es que la única forma para poder visibilizar es tomar las calles, como ayer tomamos las calles de los tribunales. Y así habría que hacer con cada caso, a veces no hay fuerza, no hay un compromiso aún comunitario y social, somos solamente las mujeres, que sí sabemos que esto es grave, que sí corremos peligro, que cualquiera de nosotras puede ser Cecilia, que Cecilia podría bien ser alguna de mis hijas, y entonces tenemos conciencia de eso, y es así. La gente que le es indiferente aún estas cosas, no entiende que también les puede pasar, no, creo que todavía no dimensionan que podrían sus hijas ser Cecilia. Por lo general la gente, si no le pasa, no siente, dice León Gil. Eso lo iba a decir, ¿no? Exactamente, eso es lo que iba a decir. Es muy feo sentir eso, pero realmente hay que decirlo, que la gente no se compromete porque no le pasa. En su zona de confort, la comunidad se mueve, y entonces si no me tocaron a mí, o a mis hijos, a mi familia, no me meto. Pero bueno, está bien no meterse en las cosas de los demás, pero acá estamos hablando de una muchacha que viajaba, que se había preparado para este viaje, que elige un lugar, que es Capilla del Monte, para quedarse después de 5 años de viajar, para escribir su libro, y termina golpeada, violada, estrangulada y tirada en un basural. Estamos hablando de esto, no estamos hablando de cualquier cosa, no somos incoherentes, locas, que tomamos la calle porque se nos da la gana, porque no tenemos nada que hacer. No, claro. No, justamente lo hacemos porque estamos solas y desesperadas. Entonces, que nos vean en nuestra desesperación y que empaticen con nuestro dolor. San Marcos Sierras dijo presente, además que al igual que otras localidades. Y en San Marcos Sierra se sigue accionando para, en este caso, una ayuda importantísima para Flavia. Sí, así es. Que viene de vecinos y vecinas. Vecinos y vecinas que se interiorizaron del caso, gente muy allegada a mí, sí, que se ha formado un grupo hermoso, que se fueron sumando otra gente hermosa. Y en primer lugar, agradecer a Sori y a Gustavo, que nos ofrecieron el espacio del Runa. Y ahí se empieza a generar todo esto y ¡plum!, explotó un acto de amor. Que bueno, ya que tengo la oportunidad de decirlo, creo que de estar siempre en como estuve ayer, mi posición siempre es estar como estuve ayer. Si no es un tribunal, es una comisaría, siempre es dolor, camino de enojo, de llanto, de protesta. Y de repente encuentro un grupo de personas que me acompañan en una fiesta de amor para lo mismo, pero que se transmuta para una peña, para una fiesta solidaria a los San Marcos, ¿no? A los San Marcos, que ya sabemos cómo funcionan estas peñas cuando se trata de comprometer al pueblo a ayudar a una vecina. Sabemos que Flavia vive ahora en San Marcos, es nuestra vecina, cumple su condena, ella está en prisión domiciliaria. Hablamos un poco por lo que los gente se renueva. ¿Quién es Flavia? Flavia Sabanías, mamá de 5 hijos, hijas, condenada a 23 años de prisión por el Tribunal de Cruz del Eje, acusada de ser la autora intelectual a una violencia que sufrió el denunciado por abuso sexual a su niña. Flavia, después de ir a la justicia de Cosquín y no encontrar justicia por la denuncia del abuso de su niña, publica en Facebook, no en un scratch directo, pero sí, cuidado Capilla del Monte, ¿no?, que hay un abusador suelto, lo que familiares de familiares de Flavia agreden al denunciado y este denuncia a Flavia como la autora del hecho. Qué bárbaro. El Tribunal de Cruz del Eje, en un absurdo jurídico, absurdo total, condena a Flavia a 23 años de prisión, igual que a su madre y a su hermano. Pero no hay forma. ¿Cuál es lo principal que vemos en este juicio, en esta condena? Lo principal es que esta condena no fue mirada con perspectiva de género y no fue aplicada la ley de Micaela. Por eso es que hoy está en los tribunales de Cruz del Eje, no está el expediente de Flavia, está donde la Corte Suprema de Justicia, que se presentó hace 2 semanas, la causa, porque se ratificó la condena en Cruz del Eje, no hubo forma, no se pudo, pero, o sea, se apeló, pero no hubo buenos resultados. Entonces, como Cruz del Eje ratifica la condena y es un absurdo total, se presenta la causa de Flavia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema acepta el expediente y dice, sí, voy a leer esto, lo voy a tratar, y ahí esperamos la absolución. No menos, la absolución. El Tribunal de Cruz del Eje sí tiene, y depende del tribunal, la prisión domiciliaria de Flavia. Por eso es importante hablar sobre esto, visibilizar también esto, porque hay que usar todas las herramientas para que esta madre se quede con sus hijos. Flavia, junto a sus hijos, en su casa, por ahora cumpliendo esta absurda condena, pero en su casa. No nos olvidemos que Flavia, apenas la condenan, fue llevada a un penal de máxima seguridad. Y ahí estuvo 7 meses incomunicada, sin poder saber de sus hijos, de su familia, sin poder prepararlos. El tribunal la encarcela sin que ella pueda preparar a los niños, violando una ley, que es la ley de protección a los niños, que cuando una mamá tiene menores de 5 años y es condenada, tiene que estar en su casa. Eso no se respetó. Es completamente absurdo. Es como escribir en Twitter o en Facebook, por culpa de Macri perdí todo, lo odio, y que alguien vaya y agreda a Macri y me condenen a mí, ¿no? Una cosa así. Exactamente, es casi una cosa así. Lo que tienen las mamás protectoras, en el caso de Flavia, que es una mamá protectora, justamente en mi forma de ver, después de tantos años de transitar estos caminos, es que la de de todas las causas y las cosas que andan en este camino doloroso, la mamá protectora es la más desamparada. Es la mujer más desamparada porque tiene sobre su mochila la valentía de poder denunciar el abuso sexual a su niño, su niña o a su adolescente. Y se encuentra siempre con, ya lo hemos hablado con vos al aire millones de veces, se encuentra con el peor monstruo, que es la justicia, el Poder Judicial, que no toma literal esta desesperación. Entonces, a Flavia no han tomado con perspectiva de género toda su causa, porque si hubieran andado bien y hubieran respetado la ley Micaela, la dejaban con su niño, no la otras cosas. Mucho queda entonces por transitar en el camino de los derechos. Sí. Una cosa más, que es el tercer expediente, que es el Tribunal de Cosquín, donde sí está la causa del abuso sexual, está ahí, no está cerrada ni archivada, solo quieta, paralizada, pero se volverá a abrir. Entonces, pedimos visibilización, acompañamiento y bueno, y en este caso amor a Flavia, ¿no? Nuestra vecina ahora de San Marcos. Lo que queremos hacer es, bueno, pensemos, presa en su casa con 4 menores a cargo, le vamos a darle una mano. O sea, todo lo que se haga en esa peña, que va a ser el 15 de mayo a partir de las 12:30, todo va a ser para la familia, para ayudar en lo que se necesite en los tiempos venideros, en el invierno, y todos los procesos legales que se van a cabo. Así que bueno, lo que se necesite en cuanto a los procesos legales, ¿no? Bueno, vamos a agitar para que todo San Marcos se solidarice y esté presente el 15 de mayo en el Runa. Va a haber un guiso vegetariano, un guiso con carne, todo a precio popular, pero para no se cobrará entrada, sino que va a haber almuerzo, folclores, números, artistas, van a pasar muchos artistas porque también la vida de San Marcos, ¿no? Para las artistas de San Marcos se prenden mesa también. Bueno, mesa dulce, comida, todo un médico. Donaciones para los sorteos, que hay un montón. ¿Querés donar algo a tener? O bueno, que te hablen a un lugar y después vos nos llevas a nosotros. Si querés hacer una tortita con suelo, se nos está yendo un poco la señal, Miriam. Igual se entiende el mensaje, que vos podés participar. Y lo que yo quería decir, que queda un largo camino por transitar en esto de la reivindicación de derechos. Y lamentablemente quienes nos tienen que defender son los que más alejados están. Y quizás tenemos que ir a lo más cercano, que es los amigos, la familia, la sociedad, la comunidad en la que vivimos. Y en ese sentido es San Marcos un buen espacio para que Flavia esté contenida, ¿no? Y bueno, las radios vamos a estar seguramente difundiendo, arengando para que ese día se llene esa peña. Vamos. Y bueno, a lo que se necesite. Después, 10 días después, por ejemplo, va a haber otra peña, me imagino, el 25 de mayo, como es tradicional, que es para los bomberos. Entonces, y también el pueblo va. Entonces, empecemos a cuidarnos entre nosotros y a ir y apoyar todas estas causas. Y ahí donde no haya ningún tipo de diferencia, porque ahora Flavia está con nosotros. Bueno, Flavia es samarqueña. En este momento. Flavia y sus hijas. Ahí está. Así que vamos a estar ahí. Bueno, ahí estaremos un día de estos visitando la radio para. Es más, me comprometo públicamente que yo no pisé más ese espacio. No lo pisé más desde que nos echaron. Otra gente, no la que está ahora, quizás. Me comprometo a ir ese día y a colaborar. Muy bien. Buenísimo, Dani. Y ahí haciendo un poco también cubriendo para después la radio. Claro que sí. Está buenísimo. Buenísimo, nos vemos en estos días. Dale, dale, te espero acá por la radio. Muchas gracias. Hablamos con Miriam Minoli, estuvo ayer presente en Tribunales Cruz del Este. Y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas.